Bienvenidos, damas y caballeros, al episodio número 23 de este podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses. ¿Para qué estamos haciendo esto? Estamos haciendo para cambiar de vida, para cambiar de trabajo. Primero para cambiar de trabajo, después para cambiar de vida. O sea, el hecho de cambiar de vida va a venir en consecuencia, ¿sí? Después de cambiar de trabajo, obviamente va a cambiar nuestra vida. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Por qué va a cambiar nuestra vida? Va a cambiar nuestra vida porque vamos a poder montar un proyecto en internet y empezar a vivir de ese proyecto. ¿Por qué vamos a montar un proyecto en internet? Porque sí, porque estamos en esta loca aventura de montar 12 proyectos en 12 meses. ¿Por qué 12? Porque uno de cada 10 funciona. Entonces, bueno, montemos 10, montemos 12 para tener dos más por las dudas, ¿viste? Entonces, como uno de cada 10 funciona, vamos a montar esos 10, entonces vamos a asegurarnos que uno va a funcionar. Uno va a funcionar, entonces vamos a poder vivir de una vez por todas de nuestro proyecto en internet. Vamos a poder sacar un sueldo de ese proyecto en internet. En consecuencia, vamos a dejar nuestro trabajo y en consecuencia va a cambiar nuestra vida. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, yo creo que sí. Hoy estamos otra vez, como todos los viernes, con otro episodio de los datos recontraobjetivos. Sí, el tercer episodio de estas cifras oficiales del avance de todos los proyectos. ¿Sabes qué? Hasta ahora 12meses12proyectos.com es mi único proyecto, ¿sí? Es el proyecto de julio que al final terminó siendo de julio, empezó siendo de junio, ¿viste? Pero terminó siendo de julio por todo esto que siempre nos pasa a todos los emprendedores, que postergamos, que procrastinamos, que decimos que sí, que vamos a empezar y después nos da miedo y no, y después nos empezamos a inventar excusas como que nos falta tiempo, como que nos falta dinero, que no podemos hacer esto, que no podemos hacer lo otro. Mentira, mentira, son todas... excusas que nos vamos poniendo, mentiras, nos estamos mintiendo a nosotros mismos, ¿sí? Entiendan eso. Yo me mentí durante mucho tiempo. Yo grabé el primer episodio de este podcast en enero de 2018, cuando Joan Boluda sacó la idea de hacer 12 proyectos en 12 meses. Yo dije, perfecto, yo me sumo, quiero, no quiero que pase de este año, quiero que sea este año, ¿sí? No sé si viste el eslogan que hay en el sitio que dice, este año vas a vivir de internet. Sí, este año, son 12 proyectos en 12 meses, uno va a funcionar, o sea que no va a pasar de esos 12 meses. Sí o sí va a ser durante este año, sí o sí va a ser en el transcurso de estos 12 meses. Entonces yo grabé el primer episodio en enero para hacerlo, ¿sí? En coincidencia con lo que estaba haciendo él, en coincidencia con los meses del año, ¿sí? Grabar el primero en enero, el segundo en febrero y así. Bueno, ahí quedó. No seguí nunca más. En marzo me agarraron ganas otra vez y dije, sí, esta vez sí, vamos a hacerlo. Fui, registré el dominio, 12meses12proyectos.com. Ahí quedó. ¿Sí? Como siempre. O sea, siempre comienzo, siempre con todas las ganas un día y al otro día ya, uy, hoy no tengo tiempo, bueno, mejor mañana. Y al otro día, no, pero, y hoy se me hizo tarde, y pero mejor el lunes, ya a esta altura lo vamos a dejar para el lunes. Y ya es 20 y pico de mes, mejor lo dejamos para el mes que viene y arrancamos mejor el primer mes. Y después se hizo febrero, y después se hizo marzo, y después se hizo abril, y bueno, pero en abril no vamos a empezar en abril. Mejor vamos, o sea, empezamos a mitad de año, o mejor lo dejamos directamente para el año que viene y empezamos bien en coincidencia con las energías renovadas 2019, bien en coincidencia con los meses del año, ¿sí? Empezamos en enero 2019 y así lo vamos postergando y postergando. Y siempre una excusa diferente. Y siempre que no tengo dinero, que no tengo tiempo, que no tengo un lugar en mi casa, que tengo hijos, que tengo el trabajo, que estoy muy cansado, que lo de internet es muy difícil, que no tarda mucho tiempo en crecer, que es todo mentira, que los youtubers ganan millones y que no, mentira, que no ganan. Y bueno, y todo siempre lo mismo de siempre, ¿viste? Entonces, siempre es como que nosotros mismos nos vamos boicoteando, ¿sí? Nosotros mismos parece que le tenemos miedo al hecho de poder llegar a cumplir de una vez con nuestro sueño. Parece que le tuviéramos miedo al hecho de dejar nuestro trabajo. Parece que no quisiéramos salir de la zona de confort. ¿Qué pasa eso? No queremos salir de la zona de confort. Bueno, yo ya salí, ¿sí? Y ahora acá estoy. Y ahora voy a seguir adelante, ¿sí? La semana que viene ya tengo proyecto nuevo, ya tengo proyecto de agosto. Acordate que el miércoles es primero de agosto, por lo tanto voy a estar presentando el nuevo proyecto, el de agosto, ¿sí? Para que veas que no era todo mentira, para que veas que al principio podés empezar con todas las ganas y después lo más probable es que te achiques. Lo más probable es que empieces a buscar esas excusas de las que hablábamos recién y dejes de hacerlo. Bueno, no es la idea, ¿sí? La idea es que yo siga. Estoy con todas las pilas para seguir y acá estoy ya pensando ya con el proyecto de agosto, con el proyecto de febrero, voy a decir, con el proyecto de agosto casi listo, ¿sí? Así que bueno, vos tendrías que hacer lo mismo. Vos tendrías que dejar de mentirte a vos mismo, tendrías que poner tomar el toro por las astas y empezar a tomar el control de tu vida y de tu trabajo. Empezar a decir, bueno, no quiero más este trabajo, bueno, tengo que hacer algo por eso, ¿ok? Otra no queda, tenés que vos tomar el control de tu vida, ¿sí? Y esta es una buena manera. Esta es una buena manera, montá 12 proyectos en 12 meses, escuchá el podcast, yo desde acá te puedo ayudar, 12meses12proyectos.com, ahí te puedes suscribir si no tenés idea para dónde ir, yo te ayudo, ¿sí? Pero no tiene que pasar de este año, sí o sí, este año tenés que vivir de internet. Sí, vos me podés decir, bueno, pero mi idea no era montar un proyecto online, pero tenés un montón de beneficios montando un proyecto online. Me podés decir, sí, no, pero mi idea era poner un negocio físico, mi idea era cambiar de trabajo y trabajar en otra empresa. Bueno, si no lo hiciste hasta ahora es por algo, ¿ok? Entonces intentá con el tema online. Seguramente si estás escuchando este podcast, en algún lugar escuchaste hablar de los negocios online, en algún lugar escuchaste hablar que en internet se puede ganar dinero. Bueno, perfecto, hacelo. Escuchá este podcast desde el episodio 1. Fíjate que estoy intentando acompañarte y mostrarte y contarte todo lo que voy haciendo para que vos también lo puedas hacer, ¿sí? Y si te falta algo, ya sabes, 12meses12proyectos.com, que por ahora es mi único proyecto, te decía, ¿sí? Porque hoy es día de datos recontra objetivos. Es mi único proyecto y además este podcast es el único canal de difusión, es la única arma que tengo por ahora como para darle visibilidad, ¿ok? Entonces, bueno, estoy muy concentrado en esto, por lo menos en no abandonar esto. No quiero tampoco empezar a hacer muchos canales de difusión, empezar, no sé, tengo pensado comenzar con un canal de YouTube, tengo pensado expandirme, expandir la creación de contenido en cuanto a artículos en el blog o abrir redes sociales o cosas que todavía no he hecho, ¿sí? Pasa que todavía no es como que no quiero hacer todo junto porque tengo como una especie de miedo inconsciente, ¿sí? No es que lo hago conscientemente, quisiera hacerlo, pero hay algo que me frena. Y yo creo que inconscientemente yo me estoy diciendo a mí mismo, no lo hagas todavía. No lo hagas todavía porque quizás si empiezo con todas las cosas a la vez, si empiezo sí a cargarme de trabajo y a cargarme de responsabilidades y a cargarme de... Porque tampoco es abrir las redes sociales y dejarlas ahí. O sea, vos vas a abrir perfiles en redes sociales y tenés que crear contenido, tenés que crear la comunidad, tenés que darle a la gente que está ahí alguna razón para que te siga, alguna razón para que esté ahí del otro lado. Si vos creás un canal de YouTube, tenés que crear contenido, hacer videos, ¿no? Es crearlo y dejarlo ahí también, ¿sí? Es que es al revés, termina siendo contraproducente si vos lo creás y lo dejás ahí tirado. Porque toda la gente que lo va a visitar cree, sí, que tu sistema no sirve. Cree que todo el chamullo de 12 meses, 12 proyectos, al fin y al cabo no es nada, porque si creaste un video hace 5 meses atrás y lo dejaste ahí tirado y no publicaste nunca más nada, es porque realmente vos también caíste en la procrastinación, vos también caíste en lo que le pasa a los emprendedores habitualmente, que comienzan con toda la pasión del mundo y después terminan abandonando. Entonces, al fin y al cabo, lo tuyo tampoco sirve. Entonces, no, nadie te va a creer, nadie te va a seguir, nadie te va a escuchar, nadie nada, porque sí, sos uno más y me estás vendiendo lo mismo que nos pasa a todos. Entonces, si no me estás vendiendo una solución para que yo cambie mi manera de hacer las cosas, para que yo me decida de una vez a dejar mi trabajo, para que yo me decida de una vez a montar mi proyecto online, que hay que montar el proyecto primero y monetizarlo antes que dejar el trabajo, ¿eh? Que a nadie le agarre ninguna locura, a no ser, bueno, que seas joven, que estés viviendo con tus padres, entonces no tenés ningún tipo de obligación y listo, te vas del trabajo y empezás a montar tu proyecto online, no importa cuánto tardes, total, tenés resto, ¿sí? Pero si no tenés resto, no vas a hacer la locura de ir y dejar todo, no. Estamos haciendo esto justamente para poder cambiar el trabajo, pero hasta que no tengamos un resultado, obviamente no podemos hacer nada, ¿sí? Entonces está en nosotros, ¿sí? Quiero que quede más que claro que está en nosotros. La posibilidad de cambiar nuestra vida está en nosotros, ¿ok? Entonces yo no quiero, volviendo al tema, yo no quiero crear un montón de canales de difusión, crearme un montón de responsabilidades, ¿para qué? Para después agobiarme y no hacer nada, para después que las cosas me sobrepasen y no terminar haciendo nada, ¿sí? O por lo menos no poder cumplir con la frecuencia que yo quisiera para hacer videos en YouTube o la frecuencia que yo quisiera para publicar contenido en redes sociales y para crear una comunidad y para atenderla, ¿sí? Como te digo, no lo estoy haciendo conscientemente, no es que ya lo estudié y me freno y digo, bueno, perfecto, no lo voy a hacer todavía porque si no, me voy a llenar de cosas y al fin y al cabo no voy a terminar haciendo nada. ¿Viste que dicen el que mucho abarca, poco aprieta? Bueno, algo así también nos pasa a los emprendedores y más que nada a los que montamos proyectos online, ¿sí? Es como que hay tantos frentes para atacar, hay tantos lugares para atender a la vez, que es como que uno se sobrepasa, se siente saturado y dice, no, esto no es para mí, y lo deja. Consciente o inconscientemente, ¿sí? Todo tiene una relación, porque de alguna manera también vos te pones a llevar adelante todo lo que tiene que ver con un proyecto online, y es como que quizás inconscientemente tu cerebro dice, basta, no hagamos esto. Entonces cada vez que vos te tenés que sentar frente a la computadora a hacer algo, hoy lo haces, mañana lo haces, pero pasado mañana ya empezás a procrastinar y empezás a buscar otras cosas y empezás a crear excusas falsas y todo eso que hablábamos al principio. Ves que todo tiene que ver. ¿Pero por qué? Porque quizás te estás agobiando, quizás abrís demasiadas ventanas a la vez, ¿sí? Abrís demasiados frentes, es como que intentás ocuparte de todo muy rápido. Entonces no, paso a paso, paso a paso. Yo estoy haciendo el podcast y después me voy a ir ocupando de lo demás, ¿sí? Con tiempo, no me apura nadie, ¿sí? Aparte tampoco es la idea de montar los 12 proyectos en 12 meses, ¿sí? Tampoco pasa por ahí. Tampoco pasa por ponerle toda la pila, por hacer todo el esfuerzo para hacer crecer un solo proyecto. No, Lean Startup para cada uno de los proyectos, ¿sí? No voy a gastar todos mis cartuchos de pólvora en este proyecto. No voy a invertir todo mi tiempo, todo el tiempo que me queda libre en este proyecto, en hacer un canal de YouTube, abrir redes sociales, hacer todo eso, porque me voy a gastar todo el tiempo. Después no voy a poder montar ningún proyecto más de los 11 que me quedan, porque no voy a tener más tiempo, ¿sí? Corro el riesgo de, como te digo, saturarme y después no hacer nada, consciente o inconscientemente, decidir no hacer nada porque decís, bueno, esto no es para mí, no puedo, o inconscientemente, como te digo, empezar a procrastinar y demás. Pero bueno, todo contenido para otro episodio, como digo siempre, porque de cada episodio, fíjate que surgen temas nuevos para tratar en otros episodios, ¿sí? Yo lo que quiero es que sepas que si vos no haces nada, nadie lo va a hacer por vos. Entonces, yo en este sistema, 12 proyectos en 12 meses, veo la solución para que lo puedas hacer, para que lo puedas llevar adelante, para que realmente puedas de una vez por todas montar tu proyecto en internet y cambiar de vida. Cambiar de trabajo y cambiar de vida y lograr esa vida que siempre soñaste. ¿Sí? Haceme caso. 12 meses, 12 proyectos.com. El único proyecto por ahora, que es el proyecto del mes de julio. El podcast, este podcast, es el único canal de difusión. ¿Sí? Tiene 29 suscriptores en FeedBurner. De FeedBurner voy a hablarte ahora en un ratito. 20 descargas en promedio en archive.org, ¿sí? Archive.org. ¿Por qué digo descargas en promedio? Porque obviamente los episodios más viejos es como que tienen más descargas. ¿Y por qué tienen más descargas? Más visualizaciones o más escuchas, como quieras llamarle. Porque hay gente que llega tarde, ¿sí? No toda la gente escucha el episodio el primer día que vos lo pones online. Entonces hay mucha gente que después llega tarde y va escuchando de a uno, ¿sí? Va escuchando del más viejo al más nuevo. Por eso los más viejos terminan teniendo más visualizaciones, más descargas, o como le quieras llamar, ¿sí? 20 descargas en promedio por episodio. Esos son los datos que tengo, ¿sí? Como para darte. De eso, ahora hablamos de cada una de las cosas, ¿sí? Entre 7 y 8 descargas en promedio en iVoox, ¿sí? Eso también no ha cambiado hasta ahora. Y eso me pone contento, por un lado, porque de alguna manera cada vez que yo entro en iVoox es como que encuentro, siempre por cada nuevo episodio, encuentro 7 u 8 descargas, siempre. O sea, cuelgo este episodio hoy y mañana encuentro 7 u 8 descargas. O sea, sé que hay 7 u 8 personas del otro lado todos los días. Y eso me alegra porque de alguna manera estoy empezando a crear una comunidad. Es lento, todo lo que hablamos siempre, pero lo estoy empezando a hacer. No hay que rendirse porque de a poco va y va y va. Acordate de la bola de nieve, ¿sí? Lo que te digo siempre. Después vamos a hablar de eso. Bueno, y en iTunes sigue marcando como 0 descargas, ¿viste? Yo no sé. Dice que no tiene datos todavía, como para datos suficientes como para darme una respuesta, pero cada vez que voy a los episodios me dice, ¿escuchas este mes? Ninguna. O sea, no ninguna, sino que hay un guión, ¿sí? No es que dice cero, ¿sí? Hay un guión en todo. No sé cuánto va a necesitar iTunes para darme una respuesta de si hay alguna descarga o si es que no hay ninguna, por eso me pone un guión, ¿sí? En cada uno de los episodios. En cuanto a FeedBurner, ¿sí? Viste que te dije, vamos a desglosar cada una de las cosas. En cuanto a FeedBurner, yo creo que voy a dejar de prestarle atención a los suscriptores de FeedBurner, porque no sé si aportan demasiado, porque al fin y al cabo, bueno, serían como suscriptores al podcast, pero yo no sé si se suscriben a través de FeedBurner, si cuenta los que se suscriben en iTunes y los que se suscriben en iVoox, entonces los junta, y los que se suscriben en algún otro podcatcher que ande dando vueltas por ahí, que yo no me he anotado en ningún otro directorio, como quien dice, no me he anotado en ningún otro directorio. Capaz que hay directorios, viste, que van recopilando podcasts nuevos, entonces los van incluyendo de prepo, como quien dice. Yo no tengo ningún problema, ¿sí? Encantado de que me agreguen a donde sea, pero yo he dejado mi feed solamente en iTunes y en iVoox, no en ningún otro, ¿sí? Entonces calculo que todas las descargas vienen de ahí, o todos los suscriptores también vienen de ahí, los que interpreta, los que tiene FeedBurner, o los utiliza FeedBurner. Pasa que es como que bajan y suben todo el tiempo, ¿viste? Y después de 3 semanas, al principio subieron un montón, pero ahora siguen estando en 29, igual que la semana pasada, y bajaron y subieron durante la semana. Entonces realmente no encuentro qué parámetro usa, o por lo menos en qué basarme, ¿sí? Aparte, en cuanto a las descargas ahí en FeedBurner, sigue apareciendo una, dos, ¿viste? Entonces no, es como que no sé si es muy real, no sé si prestarle atención o a qué prestarle atención, ¿viste? Porque hay veces también que vos vas a buscar estadísticas a algún lugar y te dicen, bueno, las estadísticas, hay que fijarse cada persona que descarga, hay que tenerlo como una descarga única. Y en otro lado, las descargas te las cuentan si una persona empezó a escuchar y dejó el episodio por la mitad y después lo volvió a escuchar, ya te lo cuenta como una descarga nueva. Entonces te está contando dos, donde en realidad tendría que haber una, porque es una sola persona lo que lo está haciendo, ¿viste? Entonces, realmente no sé. No sé, porque hay algunas que te lo toman de una manera, algunas que te lo toman de otra. Lo importante es seguir, lo importante es continuar, ¿sí? No darle demasiada bolilla, por lo menos en este caso, ¿sí? A las estadísticas. Porque realmente, si buscamos las estadísticas, si vamos a ver las estadísticas de las cosas apenas arrancamos, apenas comenzamos, es para matarnos, ¿sí? Realmente no sé si ninguno seguiría adelante viendo las estadísticas, por ejemplo, de lo que yo vengo haciendo, 22 episodios, 3 semanas, no sé si alguien seguiría adelante con las estadísticas que yo tengo, ¿sí? Una persona, dos personas, tres personas, entonces vos decís, cero, muchas veces voy y dices cero, entonces vos decís, bueno, ¿para quién estoy hablando? ¿Realmente para quién me estoy esforzando? ¿Para quién estoy perdiendo este tiempo? ¿Para quién estoy invirtiendo este tiempo? Porque realmente lo estamos invirtiendo. Pero bueno, al principio vos mirás y decís, pero no le estoy hablando a nadie. Nadie me lee, nadie me escucha. Esto es totalmente en vano, lo dejo. Es lo primero que pensás. Es la primera reacción que tenés. No voy a seguir gastando tiempo en algo que no tiene ningún tipo de sentido. No voy a seguir gastando tiempo en algo que no tiene ningún tipo de repercusión, que no da ningún tipo de resultado. Chao. Y eso es justamente lo que no hay que hacer. ¿Sí? Siempre lo hablamos. Al principio hay que seguir, al principio es más difícil. La bola de nieve le pasa eso, la bola de nieve empieza chiquitita y le cuesta un montón avanzar, y después, cuando se va haciendo grande, ya está, va sola. ¿Sí? Acordate siempre de la bola de nieve. Voy a hacer otro episodio exclusivo hablando de la bola de nieve, que me parece que es una buena metáfora. ¿Sí? Bueno, en cuanto a archive.org, ¿sí? archive.org, yo alojo todos los episodios ahí. ¿Sí? Porque tengo alojamiento, o sea, no es que tengo. El alojamiento ahí es gratuito, ¿sí? Si no, tenés que elegir algún servidor que es de pago, ¿sí? Mismo iVoox es de pago. Bueno, hay planes que son de pago, ¿sí? Tenés un plan gratuito en iVoox, pero realmente no lo recomiendo demasiado, porque el feed solamente te muestra los 20 primeros episodios, ¿sí? Y además, bueno, tenés otras desventajas que yo realmente no la sentí demasiado, pero bueno, lo que sí sentía era que en el feed solamente se veían los últimos 20 episodios. Entonces yo tenía 40, 50 episodios, ibas a iTunes y estaban solamente los últimos 20. Entonces mucho sentido no tenía, ¿viste? Por eso elegí crear mi propio feed a partir de mi sitio web. Eso lo voy a hablar también en algún episodio aparte, porque siempre me voy por las ramas y siempre termino hablando de otros temas. Mi propio feed, cosa que yo lo pueda manejar y que yo maneje la manera en que se muestra, que yo maneje todo lo que tiene que ver con el feed, ¿sí? Que no esté el feed supeditado a que yo le pague a nadie ni haga nada, ¿sí? Si yo quiero, le pago por el alojamiento, pero el feed es mío, punto, y yo lo puedo utilizar como yo quiera y de la manera que yo quiera y llevarlo a donde quiera, ¿sí? Entonces, En archive.org, por eso te decía, marcan unas 10 escuchas los episodios más nuevos y unas 30, 40 los episodios más viejos. Entonces, hay gente que puede ser que entre directamente por el sitio, ¿sí? Por archive.org, porque hay mucha gente que entra directamente por ahí porque es como un directorio muy grande, ¿sí? Que tiene música, tiene videos, tiene podcast, tiene es como una base de datos grandota, no una base de datos, sino un archivo. Sí, básicamente es eso, que ahí también tiene la máquina del tiempo, viste que vos, no sé si ubicás el sitio de, bueno, es ese, el sitio de internet donde vos podés ver las versiones antiguas de los sitios web, ¿sí? Hay, es un sitio web que saca capturas de los sitios web en determinadas fechas, entonces vos hoy en día podés ir un par de años antes a ver cómo estaba tal sitio web, tal otro sitio web en determinada fecha, por ejemplo, no sé, el 7 de octubre de 2010, ¿sí? Vos vas, si hay una captura hecha en esa fecha, vos podés ver cómo estaba tal sitio en el 2010, ¿sí? Viste que los sitios sufren restyling, se cambian de versiones 1.0 a 2.0, bueno, eso tiene también archive.org y además deja, o sea, tiene una como una biblioteca personal para cada uno, tiene una nube, es como una nube, ¿sí? Donde vos podés subir todo el contenido que quieras. ¿Sí? Y cada contenido que vos subas, ¿sí? Contenido multimedia, audio, video, no sé lo que fuera, tiene un link. Entonces, bueno, yo uso ese link para el feed. Entonces, mismo a través de ese sitio, como hay tanto contenido, ¿sí? Contenido de gente de todo el mundo, hay mucha gente que puede llegar al podcast a través mismo del sitio. ¿Sí? No necesariamente tiene que irse a iTunes, no necesariamente tiene que irse a iVoox, lo escucha directamente desde ahí. Es como un gran directorio, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Es como un gran YouTube también, ¿sí? Pero no solamente de videos, sino que también tiene audio, tiene un montón de cosas. Entonces, además, vos cuando escuchás algo, te relaciona de alguna manera a otros audios, otras cosas. Así que bueno, puede haber mucha gente que llegue a mi podcast a través directamente de archive.org. Directamente desde allí, o puede ser también que lleguen a partir de iVoox, a partir de iTunes, a partir de lo que fuera, ¿sí? Pero como el archivo original está en archive.org, quizás las descargas que vengan de iVoox y las descargas que vengan de iTunes se terminen sumando, se terminen contando también en Archive, porque al fin y al cabo son, a través del feed, las descargas tanto de iTunes como de iVoox llegan al archivo original, que es el que está en Archive. Entonces lo usan una vez, dos veces, tres veces, las ocho veces que lo usan en iVoox, nunca supe si es iVoox o iVoox, ¿viste? Creo que es iVoox, entonces yo intento siempre decirle iVoox, pero alguna vez se me zafa iVoox porque muchos de los podcasts que yo escucho le dicen iVoox. Entonces bueno, al fin y al cabo también tengo la cabeza iVoox con esa I que está adelante, viste que es la misma. Aparte venís diciendo iTunes y venís diciendo iVoox. No, creo que es iVoox porque es español. Bueno, entonces, como te digo, las descargas que se hacen a través de los directorios terminan yendo al archivo original y terminan, al fin y al cabo, contabilizando una descarga en el archivo original. Entonces, también pueden llegar a ser descargas que vengan de iTunes o de iVoox que se sumen. ¿Sí? Que en ese contador que tiene archive.org para cada uno de los episodios. Ahí, como te digo, tengo unas 10 en los episodios más nuevos y unas 30, 40 en los antiguos. Así que, bueno, me da un poco más de esperanza de lo que me da iVoox o de la que me da FeedBurner. ¿Viste? Todo esto, como te digo, siempre es normal, yo recién comienzo. Además, lo que te decía recién, ¿viste? Es difícil mirar las estadísticas cuando recién empezás. Sentís que nadie te escucha, nadie te lee, nadie te ve. Querés realmente tirar todo, dejar todo y decís, bueno, todo este sacrificio en vano no tiene ningún sentido. Bueno, no, hay que seguir, ¿sí? Acordate lo que te digo siempre, hay que seguir y más. Aún al principio. Yo en particular miro las estadísticas, pero para ofrecerte los datos a vos, ¿sí? Porque me interesa compartirlo con vos, me interesa que sea contenido para el podcast. Pero en realidad te digo, mira, si vos estás haciendo algo, recién estás empezando, yo no te recomendaría que mires ninguna estadística. Yo te recomendaría que bajes la cabeza, le sigas pegando para adelante. Imagínate que sos, no sé, un toro, ¿sí? En el medio de una corrida de toro. Baja la cabeza y le pegas para adelante y que nada, que sea lo que Dios quiera, ¿sí? Por lo menos al principio, no mires nada, que no te importe si te leen, si te escuchan, si nada. No, No, porque a donde vas a ver las estadísticas te enterás que no hay nadie. Claro, porque es tanta la cantidad de cosas que hay en internet que hasta que te encuentren a vos, que te van a encontrar por insistencia, ¿sí? Te van a encontrar por regularidad, te van a encontrar porque vas a seguir creando contenido y creando y creando y creando y creando y creando. Entonces va a haber algún momento en el que alguien te va a encontrar y eso, como tenés tanta regularidad y creas tanto contenido, las plataformas donde estén van a terminar mostrándote un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, hasta que vas a llegar a más cantidad de gente y esa cantidad de gente quizás te comparta y esa cantidad de gente quizás le hable a otra gente de vos y demás. Entonces, de a poco vas a ir formando tu comunidad, ¿sí? Pero al principio nadie te va a encontrar, o por lo menos poca gente te va a encontrar. Al principio tus estadísticas van a dar lástima, a no ser que tengas la suerte de volverte viral por algo. Al principio las plataformas donde alojes tus cosas tampoco te van a mostrar, porque los algoritmos funcionan como funciona una persona, al fin y al cabo, ¿sí? No podés confiar en alguien por un par de episodios que subió, porque yo puedo subir estos episodios y ya al próximo que me agarre el síndrome ese de la procrastinación del emprendedor que arranca algo con todas las pilas y después deja todo, si, por arte de magia, en un momento si, desaparece en acción, ¿viste? Que desaparece como sin dejar rastro. ¿Y qué pasa? Tanto YouTube como cualquier plataforma te empieza a mostrar, empieza a confiar en vos una vez que vos le demostrás que puede confiar en vos. ¿Y cómo se lo demostrás? Justamente con la regularidad, justamente no abandonando, justamente creando contenido, haciéndolo, o sea, cumpliendo con los plazos que vos mismo te establecés. O sea, si vos empezás a crear contenido diariamente y en un momento desapareces por 15 días, cuando volvés, obviamente vas a haber perdido toda aquella confianza que te habían depositado, ¿sí? Esto también da para hacer un episodio pura y exclusivamente hablando del contenido o quizás de cómo uno va a ir avanzando a medida que la gente o que las plataformas o que Internet mismo le vaya adquiriendo confianza, ¿sí? Sentido común, para crear contenido, para manejarte en Internet, lo que más funciona es el sentido común. Ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero bueno, no me quiero ir de tema. Al principio no conviene ver las estadísticas, ¿ok? Perdón por irme tanto de tema, pero como te digo, tengo tanta información para darte, voy a intentar estructurarme un poco más y lo que no te pueda decir, no te lo voy a decir para que los episodios no sean tan largos, pero es como, yo me siento como que estoy charlando con vos, ¿sí? Yo me siento como que estoy sentado con vos tomando un café, una cerveza, y te tengo que contar todo, porque me interesa que también vos puedas llevar adelante todo esto. Entonces te tengo que contar todo, cómo funciona cada una de las cosas, ¿sí? Para que vos también puedas hacerlo, para que vos también te sientas en condiciones y con ganas de hacerlo y que pierdas cualquier tipo de miedo, ¿ok? Es por eso que de repente me voy. Me voy de tema como puede ser una charla. Una charla, como te digo, si estuviéramos tomando un café o una cerveza y yo te voy contando absolutamente todo y nos vamos de un tema a otro y de un tema a otro, con la única diferencia, bueno, que no tengo la interacción, ¿no? Que estoy hablando yo solo y vos no estás hablando, pero bueno, cuando quieras podemos juntarnos y hablar, por eso, obviamente, contá con ellos, ¿sí? Bueno, miembros en la página, hay ninguno, obviamente, porque el sitio no se conoce, porque recién van 3 semanas de podcast, porque no nombro casi el sitio, que de hecho es 12meses12proyectos.com, pero casi ni lo nombro. O sea, no hay CTA todavía, no hay nada. Estoy como recién probando, estoy como recién calentando motores y viendo para qué lado dispara el podcast, ¿sí? Dispara, digo, por esto del Lean Startup, por esto de ir formateando el producto de acuerdo al feedback de la gente. Entonces, mientras no haya feedback, vamos a ir muy despacito, ¿sí? Lo que hablábamos al principio. Bueno, nada. Lo que te digo siempre, el crecimiento orgánico al principio es lento, yo no estoy haciendo publicidad, no sé si la voy a hacer tampoco, así que nada, así estamos. Bajamos la cabeza y seguimos creando contenido, no importa la demanda, no importa las escuchas, no importa la gente que haya del otro lado. Tarde o temprano va a haber gente, porque esto no se borra, esto, o sea, esto no es una transmisión de radio que sale en vivo y si nadie la graba quedó ahí en la nada. No, esto queda ahí guardado. Entonces, tarde o temprano alguien me va a escuchar y alguien a vos también te va a escuchar. Así que hacelo, quédate tranquilo que tarde o temprano alguien va a estar del otro lado y de a poco van a ser cada vez más las personas que van a estar de otro lado. No tengas ninguna duda. Al principio, olvídate de las estadísticas. No hagas nada, no mires nada. Yo las voy a ver porque todos los viernes te voy dando los datos. Y de hecho, bueno, a partir del viernes que viene voy a tener dos datos ya de dos sitios diferentes. Porque el miércoles va a ser la presentación del el proyecto nuevo, del proyecto de agosto. Sí, miércoles primero de agosto. Pero bueno, vos arrancá y que no te importe nada. Que no te importe nada. ¿Ok? Gracias por estar del otro lado. Nos vemos el lunes, nos escuchamos el lunes en realidad. Buen fin de semana. Y el miércoles acordate que tenemos proyecto nuevo. Sí, presentamos proyecto de agosto. Ya vamos a ir dos proyectos en dos meses. Así que nada, feliz de la vida. Adiós, gracias por estar del otro lado. Buen fin de semana. Cuídense mucho.